¡Los brazos arriba! Señoras y señores, aquí está, en el escenario, Anita Santibáñez, la incomparable reina de reinas. Y vamos con las manos arriba todos, arriba los brazos. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! En su 12 años de vida artística, todos cantamos. Y ahora ustedes me acompañan. Y la mamá.